tenemos a alguien que nos va a hablar un poco, o sea, que conoce de este tema, que es Ricardo Ottone, que conoce y que es el que organiza este ciclo de Cinegore en Apetit. Hola, Ricardo, desde Las Damas y los Vagabundos te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, acá estamos. Te queremos, bueno, estamos hablando de, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar estos minutitos. No, recién, la verdad que no. De todo lo que es el cine gore. Primero, ¿cómo se maneja todo el tema de la sangre, de la violencia, con la censura? ¿Se autocensuran los directores o se busca justamente trascender eso? ¿Cómo se maneja el tema de la censura? Bueno, la idea con el gore es tratar de no censurarse ni autocensurarse. De hecho, la idea del gore es impactar, o sea, básicamente es tratar de armar ruido, de armar y bueno, si hay censura siempre va a venir de afuera, y si viene de afuera quizá a veces es mejor para armar más ruido, pero no, la idea no es autocensurarse, básicamente es horadar un poco la censura y empujar un poco los límites de lo que se puede ver. Sí. ¿A raíz de qué surge el gore? O sea, ¿qué género le precede? El gore no tiene un... O sea, el gore generalmente se usa dentro del cine de terror. O sea, no es un... más que un género, es una forma. Sería un subgénero dentro del cine de terror, si se quiere. Si quiere tener un antecedente, no está dentro del cine. Estaría más dentro del teatro. Dentro de cierto, también el subgénero, género teatral, que estuvo de moda muy escaso tiempo, entre fines del siglo XIX y XX, que es el Gran Guiñol. Que eran básicamente teatro con argumentos bastante precarios, pero que donde la gracia estaba en trucos escénicos donde se mataba, descuartizaba, se sangraba y se mostraba cosas tremendas, y el público básicamente iba a ver eso. En el cine es en el año 62, más o menos, 63, que es cuando un director llamado Herschel Gordon Lewis se le ocurre, es un director que filmaba nudis, películas de desnudos, se le ocurrió que otra forma de impactar y por ende hacer bastante plata y ruido, y es cuando filma Blood Feast, que es la primera película oficialmente reconocida como gore por toda el esparpajo de sí, tripas y sangre que surge en ese momento. Y en el aspecto nacional, ¿cuáles son las obras que son referentes dentro de este género? En el aspecto nacional, es bastante tardía la entrada del género. Básicamente, casi no hay cine de terror durante décadas. O sea, si es a partir de los 90 cuando empieza a hacerse muy muy de entre casa y muy limitadamente cine de terror. Nunca hubo una tradición de cine de terror en la Argentina, más que en forma muy aislada. De gore, uno puede reconocer una película bastante... te puedo decir, pionera en ese tema, que eran las de Plaga Zombie, que ya son bastante tardías en el cine argentino, es de cara al 90. Claro. ¿Y en qué países son más populares el tema del gore? ¿En qué país? Bueno, básicamente Estados Unidos es un país que produce mucho. En Europa, en Alemania, son bastante de hacer un gore bastante, bastante salvaje. Y ahora, últimamente, en Oriente, en Japón, en Corea, se produce mucho. En Japón hay mucho gore, se produce mucho, inclusive mucho más zarpado de lo que se puede ver en las producciones occidentales. Tienen otro código. ¿Vos pensás que, por ejemplo, películas como las de Tarantino y Robert Rodríguez, por ejemplo, en Kill Bill, ¿no? Escenas que le abrieron un camino al gore para que ahora, digamos, se haya hecho más popular? Sí, de hecho ellos incluyeron cosas de gore en el cine mainstream, y de hecho padrinaron a directores y realizadores gore. Por ejemplo, las películas estas que salieron últimamente, Hostel, salieron apadrinadas por Tarantino. Tarantino apadrina a tipos como Takashi Miike, que es un japonés muy delirante, que también se le ocurre meter gore en sus películas. Y si uno ve las últimas cosas que hizo, por ejemplo, el Greenhouse de Robert Rodríguez, hay de gore. Ellos acuden a tipos como Tom Savini, que es un conocido realizador de efectos especiales que laburaba con George Romero. Entonces sí, ellos como que reivindican toda esa cultura y bueno, la sacan un poco del under y la... Bueno, se nos cortó, ahora nos volvemos a comunicar. ¿Hola? No, ahí se nos cortó. Bueno, vamos a volvernos a comunicar en un ratito con Ricardo Ottone. Él es uno de los organizadores del ciclo de cine que se está dando en Apetit, en Chacabuco 551, en San Telmo, donde, bueno, dan esta serie de películas gore. Y donde, bueno, fuimos a ver con Lau, la última. Fuimos a ver con Lau, y que hay que contar que cada sábado es un ciclo distinto. Por ejemplo, el ciclo que nos tocó ayer, que nosotros llegamos a la última película, que era un corto, era sobre erotismo y gore, ¿no? Cada sábado tiene una temática diferente. Uh-huh. Después vamos a decir bien que cuáles son las programaciones para los próximos fines de semana. Es realmente, para mí, es otro tipo de cine. Yo hasta ahora nunca había visto algo así tan perturbador, sí, tan fuerte. De hecho, me quedé un poco mal cuando salimos, íbamos conversando toda la temática, de qué se trataba. Y realmente es impresionante el efecto que causa en uno como espectador. Sí, sí, digamos, te provoca sueños y pesadillas y esas cosas, ¿no? Porque realmente es muy fuerte. Yo hasta en un momento dije, para mí era perverso, totalmente perverso. Pero bueno, No sé si comentamos el tema de, bueno, una de las partes del corto que vimos, esta persona, ¿no? Que además de tener sexo con la víctima y de, bueno, le saca los órganos, se los vuelve a poner, la cose, sí, y se queda con el corazón. Sí. Y bueno, se lo lleva a su casa, cual trofeo, que hace, lo pasa por la licuadora, por la procesadora, y se lo da a su perro. Sí, ¿no? Se lo da a comer a su perro. O sea, ya era el colmo del mal gusto y de... Y además, una parte muy buena de la película es que cuando se lo sirve en el plato del perro, abajo había unos diarios en donde aparecía la parte del final, de donde aparecían los muertos, y bueno, y ese era uno de los nombres. Ahora volvimos a comunicarnos con Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? Disculpanos la interrupción. Sí, no sé dónde me quedé, por ahí me quedé un poco hablando solo. No, lo último que nos estabas diciendo era lo de Tarantino, que bueno, que le abrieron... con la película Hostel... Sí, él apadrinó un poco a toda esa movida, apadrinó tipos como Takashi Miike, o por lo menos lo llevó a... Digamos, lo que él hace es llevar al cine mainstream, tipos que están en el under, y bueno, los expone, y eso, bueno, les da otra visibilidad, ¿no? ¿Y qué pasa con el snuff? ¿Qué relación tiene con el gore, o si tiene alguna? Tiene una relación lateral, si se quiere, digamos. El snuff como género está bastante cuestionado su existencia, ¿no? Hay gente grande que cree que no existe. Que no existe, hay gente que dice que sí, y ahora hay como una especie de, ¿cómo le puedo decir? Hay como una suerte de snuff, de hecho, con toda esta proliferación de filmaciones, que son, bueno, snuff es asesinatos reales exhibidos, sí. Pero generalmente el snuff que se conoce tradicionalmente es algo encargado especialmente. Generalmente lo que se encuentra, por ejemplo, uno puede ver en internet, son un tipo que firma una ejecución o un accidente, y eso se considera como una suerte de snuff. En realidad, la relación del gore con el snuff es muy lateral. El gore es ficción y es puramente eso, es trucaje, claro. y es eso, no es real. ¿Y cómo pensás vos que se inspiran los artistas que hacen gore? Yo no sé, se inspiran en sus propias mentes, no sé. Hay, qué sé yo, hay muchas cosas de la vida que te pueden inspirar. Un artista, sí podríamos decirle, de los efectos especiales, como Tom Savini, que es el que realizaba los efectos de películas como El Día de los Muertos o películas de Argento, etcétera. Fue fotógrafo en Vietnam y tuvo oportunidad de ver muchas cosas tremendas ahí, como para después llevárselas al trabajo a casa. Digamos, qué sé yo, la vida te inspira. Y bueno, Ricardo, por supuesto, ver a otros colegas. Contanos un poco cómo viene el ciclo de cine ahora próximo en la muestra de Apetit. Bueno, el ciclo está dentro de la muestra de Gore, que va de lunes a sábados. El ciclo está los días sábados de 14:30 en adelante. Es un ciclo que en continuado pasamos generalmente dos películas. Lo que vamos a pasar el sábado que viene es la primera de dos jornadas de justamente cine argentino. Vamos a pasar, que tener relación con el género, vamos a pasar The Last Gateway, de Damián Ruña, y Carnal, también conocida como Mala Carne, de Fabián Forte, y seguramente la otra semana vamos a pasar una de las películas que te mencionaba, Plaga Zombie 2, Acción Mutante, junto con algunos cortos. Uh-huh. Y ya el otro sábado, el 14 de febrero, ya estaríamos cerrando con un ciclo dedicado a dos películas de Takashi Miike, que es este japonés totalmente loco y muy sacado. Bueno. Esto sería más o menos lo que queda del ciclo, que se empezó en diciembre. Ricardo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y nos vas a ver por ahí el próximo sábado o en la semana para la muestra. Bueno, cómo no, la muestra va, la galería está abierta de 14 a 19, así que ese es más o menos el horario en que pueden ir. Uh-huh. No sé si pasaron la dirección por ahí para que la gente se acerque. Sí, Chacabuco 551. Así es, y los sábados está también la abierta a la misma hora, el ciclo empieza a 2:30, quizá un poquito más, y bueno, durará lo que duren las películas que pasemos. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, acá estamos otra vez. Bueno, interesante lo que nos contó Ricardo sobre el cine gore. Sí, estuvimos hablando con Ricardo Tone, la verdad, un pantallazo de cómo, de qué es realmente el cine gore y qué cosas podemos ver en esta muestra que es perturbadora, pero que tienen que ver. Es la verdad que sí, para mí hay que verla. Hay muchas cosas interesantes, como por ejemplo algunas obras. Hay que ser valiente para verla, sí, ¿no? Sí. Hay que ir con valentía. Hay, por ejemplo, mesas de donde hay cadáveres diseccionados, ¿no? Pero si fueran diseccionados hasta no sería tanto. El tema es cómo. Están partidos, cortados, donde, bueno, hay mucha sangre. Sangre, esa sangre coagulada, negra, espesa, así, que bueno, está desparramada, por todos lados, digamos, claro, ¿no? Desparramada por todos lados. Además, instrumentos con los que se ve que se hicieron eso. Bueno, cosas sucias. Mm. Esto todo. Hay serruchos colgando de techo, ¿no? Bueno, hay imágenes, hay cuadros también que son alegóricos, ¿no? El tema bastante del gore. Sí. Después hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es como una especie de cabina en donde uno puede entrar, o sea, acercarse y ver. Y hay todas imágenes que son, no son producción de ficción, sino que son imágenes reales de hechos violentos, como por ejemplo las ejecuciones que hacen los árabes de algunas personas, ¿no? Decapitaciones. Eso que tiene que ver un poco con el snuff que nos contaba recién Carlos. Exactamente, cosas de la realidad más que del snuff, ¿no? Son cosas, documentos de la realidad que, bueno, que aparecen también en la muestra. Bueno, otra instalación que estaba muy buena, que yo, gracias a Dios, no la pude ver, fue la del baño, ¿te acordás que estaba todos los baños, ¿no? Del techo al piso manchados de sangre. Ficticia, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Pero igual es da impresión. Sí. En un ratito les vamos a seguir contando más.